El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Sí. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo, entre comillas. En el aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos. Liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente. ¿Cómo le va, Bernardo? Estamos en el mundo entre comillas. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonza. ¿Todo bien? Escucho muy bien, ¿eh? Se escucha perfecto, sí. Increíble. Esto es peligroso. Ay, bien, bien, bien. Estamos acá en la 97.3. Hoy domingo. Estamos en las vísperas del Día de los Trabajadores. Y saliendo nuevamente por Radio Fogón. Un programa casi quincenal estamos haciendo, sí, sin querer, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos pasan cosas. Le pasan cosas a nuestros cuerpos y también al cuerpo de la radio, podríamos decir que... va sufriendo sus avatares también. Los mismos achaques que nos suceden a nuestra cintura, a las articulaciones, se le transmite esa incapacidad a los transistores. A la consola, transistores, sí, sí. Transmisor, etcétera. Necesitamos, sí. No un DW40 porque eso después trae más tierra, pero un algo que nos agilice las uniones. ¿Le podemos hacer biodecodificación a los transmisores y a la consola? Sí, sí, hacemos una jornada muy para bien. Todo, técnica alternativa, y humana. Sí, sí. Técnica y humana. No, o sea, de terapias. De terapias, hacemos también constelaciones. Ah, técnica, está muy, ¿no?, bien. Constelación técnica. Constelación técnica. Esa es. Me gusta, ¿eh? Un buen curro. Que ¿eh? Cada... No, no, por favor. Que cada persona que está escuchando, que está teniendo dificultades técnicas, traiga sus artefactos. Uh-huh. Que vemos... A ver qué... ¿Cuál un, es un la reiki, relación? Le tiramos un reiki. Claro. Una onda así y vamos a salir mejorados. Bien. Bueno, estamos aquí en el mundo entre comillas y nos podés estar escuchando a través de la 97.3 en el día de hoy, en este preciso instante que estamos saliendo en vivo, pero también nos podés estar escuchando a través de una gran diversidad de radios comunitarias, alternativas populares de la región, nucleadas en la red Enfoques. Sí, también en este mismísimo momento nos podés escuchar desde Epuyén. En Epuyén, no, por la creer. FM Epuyén, que está retransmitiendo, así que yo creo que la próxima lo hago en mi casa. Chao. No. Salió duplex. Sale duplex, así que bueno, mandamos un saludo grande a Pablo que está ahí metiendo los códigos. Qué bien, qué bien, qué velocidad. Bueno, sí, le mandamos un gran saludo también a la gente de La Negra, a la gente de Alas, a la gente de La Petú, de La Corneta y de vaya uno a saber qué otras radios comunitarias y populares de la región. Hemos recibido un mensaje durante la semana. Es un mensaje de FM Los Coihues. ¿Quiere escucharlo, Bernardo? A ver qué nos dicen. ¿Cómo andan, estimados, estimadas, estimades integrantes de Radio Fogón y del mundo, entre comillas, en este momento, siendo las 16:50 de este día miércoles? Acaba de comenzar el mundo, entre comillas, en FM Los Coihues, Radio de Bariloche, en una tarde soleada, ideal para escuchar vuestro programa. Un abrazo. Me callo la boca porque me voy a escuchar el mundo, entre comillas. Qué gran. Eso es una maceración. El programa 5, el 1905... Tardó 3 años. Pero salió, ¿eh? Salió. Es raro escucharse. Me siento como en una película de David Lynch. Hoy en el mundo, entre comillas. Abrazo grande. Ahí va. Se sentía en una película de David Lynch, ¿no? Sí, es como que uno entra así como en una. Y se ve a sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, entonces le mandamos un saludo grande y especial a la gente de FM Los Coihues. Y. Che, qué horario que eligieron para pasar el mundo, entre comillas, ¿eh? Sí. Alta siesta se. Sí. Comer la gente. La tasa de siesta ha aumentado exponencialmente desde hace. ¿Cuánto dijo? En los alrededores, al menos de la FM. Sí, hay gráficos y todo. del hospital han tomado. Bien. Y acá nos manda un mensaje. Buenas, tengo la compu que anda más o menos. Me la curan de palabra, dice alguien desde el Sausal. Dale, sí, tráela. Sí. Tenemos una cinta. Pero de lejos. Tenemos la cinta acá también, una especie de empacho digital. Sí. Es producto de la ingesta masiva de datos. Sí, en estos tiempos, imagínense, sí, armamos otro programa. Tirarle el cuerito al. Sí, sería como una especie de la salud de nuestros hijos. Digital, técnico. Acá desde el Sausal escuchándoles matecito en mano, dicen, ¿eh? Ah, qué lindo plan. Gracias. Lo del mate, sobre todo. Sí. Sí, hoy estaba. Todo este fin de semana estuvo para mate y tortas fritas. Sí. La ingesta farinácea. Por las nubes. Sí. Y encima no hubo fulbito, ¿eh? Yo no tuve fulbito en todo el fin de semana, así que voy como acumulando una gran cantidad de calorías. Está haciendo falta el service, entonces, ese que estamos prometiendo. Arrancamos. Bueno, arranquemos con el programa, Bernardo. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Estamos en el mundo entre comillas, un programa que va recorriendo el siglo XX. Bien. A través de sus figuras primordiales. Sí. Linealmente. Programa lineal. Sí. Y hemos llegado al año 1946. Fa. Así que, no sé si quiere hacerle un prolegómeno a eso o mandamos directamente. Si te quieres comunicar con nosotros, podés hacerlo al WhatsApp 2944-917288. A veces me preguntan el celular en, qué sé yo, voy al juez de paz. Bueno, teléfono 2944-917288. No, ese no es el mío. Ese es el de la radio. Bueno, pero este sí, otra vez. WhatsApp 2944-917288. Nos podés mandar un mensajito. Puede ser también por las redes sociales, Facebook Américo Fogón, Instagram Radio Fogón La Comunitaria, pero mejor va a ser el otro, el del WhatsApp. Muy bien, ¿qué tenemos hoy para este mundo entre comillas? Y hoy en este mundo entre comillas, 1946, citado a declarar Tomás Felipe Karlovich. Yo le puse Tomás, nadie lo conoce, por favor. No, nadie te conoce. Tomás Felipe. El Trinche. Tomás Felipe. El Trinche. ¿Quién te puso Trinche? Alguno que estaba al frente allá en el barrio, no sé quién es todavía. ¿Pero por qué Trinche? No tengo idea. Pero chico. No sé el significado, no sé nada. Potrero y pelota de trapo. Juego con pelota de todas clases. ¿Años? Sí, no me acuerdo. Bien chiquito, sí. Sí, estaban así los reyes de mi hermano. Nosotros hacíamos pelota de trapo, de media. Éramos tan pobres, ¿cierto? Que no había tanta comodidad como ahora, tantas cosas. Gambeta y doble caño. Cuando vos lo hacías así, Trinche, te apretaba el caño doble. Te la pisaba y te la hacía refala. Y vos las patitas, cae la pelota, ¿cómo pasa? Y te le. Hijo de puta. ¿Juega Karlovich? No juega, porque este por ahí. Se iban. Karlovich fue evidentemente un jugador elegido, un gran, que no pudo demostrarlo. Y él no hizo ningún esfuerzo por adaptarse, y por eso, además de leyenda, es símbolo. Rosario Central y Central Córdoba. Pero para mí, jugar en Central Córdoba fue como si hubiera estado jugando en el Real Madrid, te digo, mirá. Un baile a la selección. Yo creo que son hasta partidos que te salen todos. Es una cosa muy importante entrar a una cancha para mí, ¿eh? Y mira así, mira, 60, 70 mil personas. Esta noche juega Carlos. Va Carlos y la gente. Y iba. Iba a ver un ídolo, iba a ver un jugador que sabía jugar a la pelota. Por ejemplo, iba a jugar Central Córdoba a tal lugar y todos decían, bueno, vamos a ver jugar al Trincho. Y los fanáticos se juntaban con otros fanáticos. Decían, ¿viste el de Central Córdoba? Lo seguía, el público del fútbol, donde podía, lo seguía. Marcelo Bielsa me contaba hace poco que él durante 4 años fue prácticamente todos los sábados a ver al Trinche Carlovic. La magia y el mito. Yo lo jugaba en el campito, en el potrero, como se dice, en 30.000 personas o 40.000, no, siempre lo juego igual, con la misma gana. El encuentro con el Diego. Y vino, me abrazó, estuvimos hablando un rato largo en el oído. Personaje, una cosa que te da ganas de quedarte a vivir, ¿no? Y hoy, en este mundo, entre comillas, 1946, citado a declarar, el Trinche. Ahí va la pelota de Pereira, se equivoca y la toma Karlovic. Ahí la tiene Karlovic, la esperanza celeste y blanca. Ahí va de Karlovic para Josa, Josa lo busca Mauricio, hace de casi va habilitado, cortó justo un hombre del Amber. Ahí va la pelota para Pereira, Pereira que pierde frente a Surjal. Surjal buscándola, toma a Karlovic. Partidazo, ¿eh? Surjal pierde, Surjal el año pasado, jugaba en la... Ahí va de Karlovic buscándolo, Rondó. Rondó atrás buscándolo, hace de casi. Hace de casi para Karlovic. Karlovic para Surjal. Carga argentino, Sergio Surjal atrás con Karlovic. Karlovic se convierte de a poco, la manija del partido, lo busca. Ya muy bien. Esto ya no, Tijale, Heredia, justo. Cayó en el... Ay. Atención, Karlovic le pegó. Vamos, carajo. Vamos, Trinche. Mirá desde dónde le pegó. Desde la mitad de la cancha. Para que flote la hinchada celeste y blanca. Para que Heredia se le vaya la pelota. Vamos, argentino. A los 22 de la primera etapa gana 1-0. Explota el equipo de Julio César Ballini. Explota el estadio. Se levanta la celeste y blanca. Argentino 1, Lambert 0. A los 22 minutos, Karlovic. Y nos sorprendió. Bueno, ahí sigue el partido, ¿eh? Ahí sigue. Tremendo. Uf, qué golazo. Uf, de media cancha, la pateó desde un lugar desde donde no se la podía ni imaginar que le iba a pegar el arquero. Al primer palo se la clavó encima, desde un costado que era imposible que eso sea gol. Que eso entre. Hay algo que... Un Karlovic de 42 años encima, sí, estamos hablando. Hay que ser el arquero, que recibió ese gol. A ver, a ver. Se le fue muy larga, viene Ruiz, gol, pegó en el palo. Ay, no. Ay, ¿cómo se está haciendo? Excelente de Karlovic. Hacete case que esquivó. Ahí lo busca Tomás Karlovic. Ahí sale jugando Karlovic. No, ¿cómo juega Karlovic este tipo? Por favor. Número 7, Karlovic, que cambia de punta. Qué pelotazo, genial. Qué pelota. De Karlovic. Lo busca y a Roberto Hacete case. Carga Hacete case, jugó con Josa. Ahí la tiene, perdón, con... La rompía. Bueno. Ahí está, uf. No deja de... La tiene él, la bocha. No, o sea, no deja de tenerla un segundo. Está nombrando a los jugadores rivales que lo están rodeando en realidad. Sí, ¿no? Sí, sí. Tiki, tiki. Bueno, vamos a comenzar este mundo, entre comillas, dedicado a Tomás Felipe Karlovic, que nació el 19 de abril de 1946, casi 2 semanas. Sí, casi que cuando íbamos a hacer el programa, estábamos ahí. Qué garrón. Bueno, le podríamos haber festejado. Sí, traíamos tortas, ¿no? Algo de eso. Sí, bien, sí, sí. 19 de abril del 46 es una fecha tremenda para el universo, porque por lo menos dos personas tenemos referencia, aparte de Tomás Felipe, que nacieron en esa fecha. Uno es el ídolo mexicano de la canción pop más famoso de los últimos 30 años. No, discúlpeme, pero Luis Miguel nació el 20 de abril, igual que yo. Acá yo mire que tengo prosapia Luis Miguel era, ¿eh? Bueno, ahí lo vamos a buscar. Yo tenía que Luis Miguel, Hitler y yo... un día nefasto, digamos, para la humanidad, bueno, se podría decir. Che, me olvidé el regalo. Bueno, bueno, yo tengo el 19. Y hay una canción de Luis Miguel que así lo dice también. Ah, ah. No le voy a decir más datos. Quizás se cambió la fecha, así como uno se puede cambiar diferentes cuestiones de su identidad, de su identidad así... documental. Eso, ¿no? Bueno, mover un poquito. Bien, no quiero nacer el mismo día que Hitler. No, dijo. Ni a palo. Che, no tenía ese dato, ¿eh? Es fuerte, Hitler, entonces. Es fuerte. Bueno, el ascendente en que lo tenía. Bueno, no, esto puede irse al diablo. Bien, el ídolo mexicano entonces nació el 19 y hay otro ídolo que es Albert Hoffman, que le dedicáramos un programa, no me acuerdo cuál. Yo quiero nacer el 19. El 19. Sí. Famoso por andar en bicicleta, sí, pero sobre todo por el estado en el que anduvo en bicicleta. Sí. Y famoso también por esas combinaciones de ácidos. Uh-huh. Que repercutieron en su conciencia y en la de muchas otras personas también. Pero no vamos a hablar de ellos, porque estamos en el año 1946. El programa de lo que no es, ¿no? Está como en nuestra esencia el anunciar cosas que no van a suceder. Otra vez volvimos a fracasar. Sí. Bien, el que sí nació el 19 de abril del 46 es Tomás Felipe Karlovich y nació en el barrio Belgrano, en Santa Fe. El lugar en ese momento era una zona de quintas donde abundaban, nos podemos imaginar, los terrenos baldíos, los potreros, las calles de tierra, todos espacios que todo el piberío juntaba dos o tres ladrillos y armaba un estadio. Arco, ahí está. Un arco tiki y se armaba el partido. No hay mucha información dando vueltas sobre la familia primaria de Tomás Felipe. Sí sabemos algo del padre, Mario Karlovich, que nació en Yugoslavia. Sabemos que el actual territorio de la Yugoslavia fue dividido. Y en ese momento que él nació, era Yugoslavia, pero actualmente en el mismo espacio está Croacia, por si quería tener más información. Y tiene un hermano al que apodaban Pichón. En palabras del propio Trinche, Pichón era mejor que él. Qué lindo imaginar, o sea, porque se dice que Trinche era mejor que el mejor. Sí. Es decir, que Pichón era... Es más que el mejor del mundo. Sí, la única persona que afirma semejante cuestión es el propio Trinche. Claro. No hay otra gente que lo diga. Lo que ya me llena de emoción al pensar esta imagen. No, ustedes me miran a mí, mírenlo al Pichón, él es el que jugaba bien. Y es mi hermano. Y es el hermano. El amor es fraterno, ¿no? No importa cómo juegue Pichón, pero... Yo siento que él es mejor. No, tal cual. Esa modestia solamente la pueden tener las personas gigantes. El resto de nosotros nos morimos de envidia, ¿no? Porque somos unos perdedores. Unos pataduras, más o menos. Y unos pataduras, por sobre todas las cosas. Ahí en el barrio Belgrano empezó a mostrar sus habilidades con la pelota y también su carácter. En los partidos que se armaban, siempre lo llamaban para jugar... Y jugaba con los pibes más grandes que él. Esto me gusta también. El del pibito que va a jugar con la gente mayor. Sí. Que lo deberían haber recagado a patadas. Patada, mal. Sí. No se achicaba jamás. Y hay otra cosa. Era de la clase de jugadores de fútbol que jugaba en patas. Y acá... Ahí se nota, ¿eh? Cuando un... Chabón, la mueve en patas. Ya cuando lo ves llegar en patas, decís, este la rompe. Este la rompe. Y el que llega con perfil bajo también, ¿no? Sí, el que llega, ya está medio armado el partido y llega mirando para abajo y con las manos en los bolsillos. Sí. ¿Puedo jugar o...? Esa... Sí. O que ni pregunta, se queda ahí, ¿viste? Se queda ahí. Vos lo ves ahí con las patas medio sucias. La imagen capaz que la no rompe. Es muy poética. La rompe. Un callo plantar de... entre 2 y 3 centímetros más o menos. Ah, observa, es muy observador usted. Sí, sí, sí, porque me gusta mucho el fútbol y soy de observar esas cuestiones. Es como en el cuento de Fontana Rosa, ese de... ¿El de cuál? El del arte. Ah, es? Bueno, sí. Que observa cada... Eso es danza. Sí. Bueno, eso es un callo plantal, decimos, y le observamos... las durezas en los talones, pero también en los dedos, ¿sí? Esa es una clase de jugadores, los que vienen en pata, y después hay otra clase de jugadores que son los que están con el shortcito. El que porta todo el estandarte del fútbol. Toda, ¿no?, la indumentaria oficial. En pilcha, sí, tiene, sí, 60 mil pesos al día de hoy en un dólar ¿A cuánto? No sabemos qué decir. Serían algo así como $2,000 en ropa tienen. Este programa se va a escuchar a lo largo del tiempo. Bueno, hay gente que porta $2,000 en pilcha, uh-huh, que además son los que traen las pelotas, son las personas que traen la pelota y que el único mérito para jugar que tienen es ser el dueño de la pelota y pagar la cancha. Che, nos falta uno. Bueno, este pone... Que juegue, claro, ahí un ratito. Después lo sacan a ese sujeto y entra el trinche. Y al, claro, trinche no le piden plata, no, para jugar. Bueno, tenemos esto. A estas dos clases de jugadores, el trinche es de la primera categoría, los que juegan en pata y la descosen. Nos encontramos, además, en esta cuestión del calzado deportivo. Hoy es una cuestión, no, mirá que no tengo los botines, que no puedo ir a jugar, qué sé yo. Bueno, acá los botines se los ha generado el propio uso y la propia naturaleza, y al punto tal que hasta tapones a veces se generan en la base del pie. Ah, mire, o sea, la naturaleza, sí, va generando como... Esto lo habrá estudiado Darwin, digamos, sí, digamos, la propia evolución. Sí, cuando estuvo ahí en ¿cómo se llama? En donde se une en el Estrecho de Bering, no, el que está más al sur, el Estrecho de Magallanes. El de Panamá, el de Magallanes. El Estrecho de Magallanes observaba ciertas protuberancias, sobre todo ásperas al tacto. Claro. Y bueno, él no llegó a vivenciar la época moderna del fútbol, pero claro, hubiera, claro, encontrado que son... Se han adaptado al medio estos sujetos. Sí, sí, bueno, sí, sí. Este es un grupo entonces, y ahí el otro, el trinche era de este grupo más, ¿cómo llamarlo? Más preparado naturalmente por la naturaleza. Ahí está, ahí está. Nos vinimos darwinistas hoy. Por supuesto. Y de ahí al darwinismo social hay un paso. Estamos ahí. Estamos ahí. Hay algo más en todo esto, porque siempre hay algo más, y acá no he visto a nadie que contradiga la regla. Lo que decíamos hace un rato, los que juegan en patas la rompen. No hay... Si todos los cisnes son blancos, los que juegan en patas la rompen. Uh-huh. Es así. Bien. Dice el trinche en una entrevista a El Gráfico. La entrevista la encontramos en su modo digital, ¿sí? El Gráfico impreso... lo regalamos a la asociación vecinal, el Trinche Karlovich, que está en Santa Fe. Dice el Trinche en El Gráfico: me daban vueltas como a las medias, me mataban a patadas, llegaba a mi casa destrozado. Esto me gusta también. Nunca usé canilleras ni vendas. Claro, si cuando era pibe jugábamos en patas y a muerte. Me gustaba jugar, pero siempre pensando en ganar. A lo mejor no lo demostraba, pero por dentro me moría de las ganas por ganar. Y en estos tiempos de hiperprofesionalización, de hiperconsumismo, de Santiago's Marateas haciendo colectas para salvar a Independiente, pero el lado más asqueroso del consumismo digital, uh-huh, poniendo plata con cara de pocos amigos, o con cara, no, perdón, de cara de muchos amigos. De muchos amigos, sí. Escondiendo el puñal bajo el poncho. El Trinche Karlovich nos dice: yo me moría de ganas por ganar y hacía lo que... No lo que sea, dejaba todo. Así que podemos declarar en peligro de extinción, porque estamos en este formato darwinista del mundo, entre comillas, a jugadores de esta especie. con el trinche también se nos mezclan algunas categorías temporales, porque podríamos seguir hablando del periodo de su adolescencia. Dijimos que cuando era chico jugaba en las canchitas. Bueno, ahora qué viene después, la adolescencia. Pero ya empieza a mezclarse con algo que podríamos llamar algo así como una especie de carrera futbolística. Uh-huh. Hay algo que yo no sé si es la mejor frase, pero bueno, es la que surge. ¿Qué sé yo cómo llamarlo? Que lo llamamos así, sí, pasamos a otra cuestión. Depende para quién igual, ¿no? Claro. Yo creo que quizás nunca lo vivió como eso, y justamente en eso consistió su supuesto... su supuesto fracaso, sí, ¿no? En esto de la primera y sí, en eso consistió su gloria. Exactamente. Decimos entonces que ya de pibe, de adolescente, empieza a formar parte de algunos equipos y está en las inferiores de Rosario Central. Está en Rosario Central. Rosario, dos clubes gigantescos, Newell's, Rosario, uno de ellos. Bien, está en el cuadro canalla. Porque ya va a llegar el tiempo de otro central, que no va a ser Rosario Central canalla, uh-huh, donde su imagen va a ser la de un héroe, pero todavía no llegamos a ese momento. Vamos a esperar. Estuvimos siguiendo durante las últimas dos semanas la página de Instagram de ese central que no es Rosario. Ganó la última fecha, es lo único que voy a decir. Bien ahí. A esta altura del partido, ya es el trinche. Y hay algo en este apodo que se transforma en una especie de nombre justo. Y también es fuente de otro misterio. ¿De dónde salió ese trinche? Lo escuchábamos en la presentación, ¿no? ¿De dónde sale este trinche? Nadie, ni él mismo, sabe el origen. Ajá. Uh-huh. No importa. ¿Importa? Lo escuchamos a él. ¿Tu primer regalo fue una pelota? Sí, una pulpo. Una esa de goma. Que juega con pelotas de todas clases. ¿Año? Y no me acuerdo, mira. ¿De bien chico? Bien chiquito, sí. Sí, no, sí, los Reyes, mi hermano me la compró. Nosotros hacíamos pelotas de trapo, de media. Mm. Éramos tan pobres, decía, ¿no? Que no había tanta comodidad como ahora, tantas cosas. ¿Dónde jugabas de chico? En el barrio, pues siempre en el barrio. Siempre en el barrio. Siempre en el barrio. Yo a los 15 años, a los 14 años fui a Central, que me llevaron una gente donde yo trabajaba. ¿En el barrio es potrero? Potrero. Descalzo, porque no había ni para las zapatillas, en el barro, como sea, viste. Pero era de la mañana a la noche. ¿Y qué aprendiste ahí? No sé qué aprendí, que hacía lo que me gustaba, jugar, tratar de jugar a la pelota. Aprenderse, a lo mejor el potro te enseña muchas cosas, ¿viste? Porque es más picardía que otra cosa. Mamita querida, los sombreritos te los llevas acá, ahí la pelotita, nada de por allá, ¡tac! Ahí la... Jugando Karlovich, para los rivales era preocupante, siempre fue así, o sea, de que teníamos el A de espada jugando el trinche en aquellos tiempos, como lo hubiera sido ahora, en cualquier otro equipo. Uh-huh. Yo jugando en Central, yo me han pegado tanta patada que venía muerto a mi casa. Y después uno va aprendiendo a poner la mano, a poner el cuerpo. Yo te soy honesto, yo en Central Córdoba tengo, por ejemplo, la valla menos vestida de la historia, 606 minutos. Tenía una defensa fantástica. ¿Quién no va a seguro? Estábamos sin pegar con los contrarios y nos llevaban el trinche para allá. Entonces yo tengo que pensar que eso que tengo es gracias a él. Yo salí campeón con Central Córdoba y salí campeón porque el trinche estaba en el equipo nuestro. ¿Te gustaba jugar más profesionalmente o entre amigos, en el barrio, donde fuera? No, yo jugaba así en Central Córdoba y acá me prendía con los muchachos y no íbamos a jugar a veces los domingos, no jugábamos. Y nos íbamos al pueblo, que se dice pueblo acá, y a jugar torneos, 7, 8 partidos por domingo, en cancha de 11 y eran torneos de 7, ¿viste? ¿Aún cuando ya jugabas profesionalmente? Sí, siempre. ¿Y te gustaba más uno u otro? ¿O en realidad le ponías la misma intensidad? Siempre. Sí, no, yo te jugaba, ahora no, ¿viste? Pero jugaba, como jugaba en el Potrero, jugaba a muerte en Central, en Central Córdoba, en Colón, en Independiente Rivadavia, donde jugaba, lo jugaba siempre igual. Lo que debes extrañar el fútbol, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Si pudiera, estaría jugando todavía. ¿Qué jugada recordás del trinche? Saca el arquero de nosotros, ¿viste? Venía la pelota en el aire y la mira, ¿viste? La mira y por ahí lo veo que se agacha. Cuando se agacha, la pelota le pega en la espalda y venía justo el turco, pero él lo había visto, el turco, que venía al lado de él. Y se la baja así con el hombro. Y fue para un gol de novela, sabes que nos lo dio todo el mundo. Una jugada de aquellas, ¿viste? ¿Tu virtud futbolística cuál era? Querer la pelota cada ratito. Si no la tenía, me desesperaba. Hacer, como se dice ahora, pase gol. Porque no era muy goleador. No. A pesar que he hecho goles, pero no era muy goleador. ¿Disfrutabas tanto un pase gol como...? Seguro, seguro. O más, me sentí seguro que si lo hubiera hecho yo el gol, a lo mejor no lo disfrutaba tanto. Ahí va la pelota de Pereira, se equivoca, y la toma Karlovic. Ahí la tiene Karlovic, la esperanza celeste y blanca. Ahí va el Karlovic para Josa, Josa lo busca Mauri, hace de caso y va habilitado, cortó justo un hombre de Lambert. Ahí va la pelota para Pereira, Pereira que pierde frente a Surjal. Surjal buscando la toma. Vamos, Karlovic. Ahí llega Karlovic para Surjal, pierde Surjal del año pasado, jugaba en la... Ahí va de Karlovic buscándolo, Rondó. Rondó atrás buscándolo, hace de caso. Para Karlovic, Karlovic para Surjal, carga argentino. Está en todas. Karlovic se convierte de a poco, la manija del partido, lo busca Mauricio. Esto ya no, vamos. Cayó en el área, ya no pasó nada, lo dice el árbitro. Impresionante. Ahí está. ¡Eso! ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Vamos, Trinche! ¡Qué alegría! La bajó con la espalda. Con la espalda la baja. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, bueno! ¡Cuánta magia! Estamos aquí entonces en el mundo, entre comillas, rindiéndole un homenaje a la magia del Trinche Karlovic. Vamos a pasar revista por su carrera. Porque jugó en no pocos clubes. Es más, tenemos que decir que el Trinche es una especie de jugador de los mil clubes. Hay varios, ¿no? ¿Qué está? El Tanque Silva, que jugó en mil clubes. ¿Quién más puede ser? No se me ocurre ningún otro. ¿De qué está hablando? Perdón. De jugadores que jugaron en muchos clubes. Ah. Bueno, etcétera. No, se me ocurren políticos, sí. Bueno. Sí, también. También. Pero son menos dignos, me parece. Sí. Bueno, el Trinche es uno de esos que jugó en mil clubes, pero que al mismo tiempo se lo va a relacionar con uno y que su imagen va a estar vinculada con ese club, tipo, decimos, Maradona, Boca. Claro, ¿no? Claro. Riquelme, Boca. ¿Quién más? Messi, Barcelona. Viene. Trinche. El Trinche es de Central Córdoba. Central Córdoba de Rosario. Exactamente. Pero vamos a pasar un toque revista a su carrera. ¿Inferiores en dónde? En Rosario Central, donde jugó un partido en primera contra los Andes. De este club, de Rosario Central, se fue cedido y tenemos noticias de un destrato hacia el Trinche Karlovic. Luego de su partido, donde tuvo un desempeño excepcional, la rompió. Le dijeron que iba a ser convocado a la fecha siguiente. Así de una le dijeron, Tiki, vos estás para la próxima fecha. Pero no estuvo convocado para la próxima fecha. Le mintieron y ahí se armó una que ni te cuento. Y luego de eso, porque se armó fulera, porque el Trinche se fue de frente y le dijo, che, me vendiste gato por liebre. ¿Qué onda? Después de eso fue cedido a Sporting de Vigan, donde ganó el campeonato de la Liga del Sur. Del sur de Santa Fe. Venimos con una racha santafesina últimamente, como... Sí. Intensa. Hay algo que nos está convocando de esa zona. Después de Vigan, vuelve a Rosario, se da ahí el episodio mencionado, y es cedido a Flandria, donde estuvo 4 meses, y llegamos al año 72, y a lo que sería el club que lo tomaría como bandera, Central Córdoba de Rosario. La camiseta de Central Córdoba es azul, blanca y roja, esos son sus colores. ¿Y qué pasó en su primera temporada? No, casi nada. Campeón, ascenso a la Primera B, y el día de su debut taca, una, taca, dos pepas clavó en el arco rival. Ese año fue el primer año del Trinche Karlovic en Central Córdoba. ¿Cómo no lo van a querer? Ciertas inconstancias hicieron que Karlovic vuelva a emigrar. Acá hay un error de tipeo que dice vuelca. Que podría ser también una especie de metáfora de su inconsistencia. Vengo trabado con algunas palabras desde hace un par de meses. Sí, y la, bueno, es como el mundo entre comillas. Es la esencia misma del mundo entre comillas que se ha apoderado de mi pensamiento. Sí. Bien. Su carrera se convirtió entonces esto, en un canto de la irregularidad. Por caso, en Central Córdoba estuvo en cuatro etapas, 72-74, 78, 80-83 y en el 86, jugando nueve temporadas, sumando 28 goles en 236 partidos. A los puristas de las estadísticas, sí, ni les respondemos. No. Ni les respondemos. ¿En qué estadística entra no va el por ahí. Doble caño? No va por ahí, hay que decirle a esta gente, ¿no? No va por donde estás mirando vos, ¿viste? O sea, a esta gente, digamos, le basta con mirar la estadística, ni siquiera mira el partido de fútbol. No, tal cual, mira planillas de Excel, nomás. ¿En qué estadística entra la bajada de espalda? El goce en la planilla de Excel encuentra. Claro. Es otra cosa, ¿no? Otra forma de vivir la vida. Jugó en Colón, tres partidos jugó solamente en Colón, y las lesiones, hay que decirlo, fueron una constante. Y ese fue su último paso por la primera división del fútbol argentino. Emigró al fútbol mendocino. Esta afirmación pareciera ser que Mendoza no es parte del territorio argentino. Pero claramente. Bueno, pero los mendocinos tienen esa necesidad de separarse de. Sí. O de decir qué es y qué no es. Claro. Y exactamente. Quién estaba y quién no estaba desde hace 1800 años. Sí. Bien. Bueno, hay un poco de justicia entonces en esta enunciación. ¿Dónde? En Independiente Rivadavia, con el que ganó la Liga Provincial Deportivo Maipú. Ojo que nos están escuchando muchos mendocines, ¿eh? Bien. Y. Creo que ya se viene un. Se viene el WhatsApp de qué está diciendo retractate en 3-2-1. Y la horda de mendocines afuera de. Ay, con. Rebosantes de copas, con copas de vino. Sí. Y uvas. Lanzándonos uvas desde la calle. Haciendo acequias al mismo tiempo, ¿no? Bien. Entonces, un saludo grande a la comunidad mendocina de esta comarca andina. Y de Radio Fogón. Y de Radio Fogón, sí tenemos ahí alguna conexión directa con la provincia de Mendoza. Bien, además, en Deportivo Maipú dijimos club en el que fue figura indiscutida. ¿Hace falta esta aclaración o decimos que fue figura indiscutida? Menos en Colón, que jugó tres partidos. ¿En club que pisó? Club que lo convirtió en héroe. Bien. Jugó en Talleres, con el que en junio del 79 le ganó. Este es un dato. ¿Te gustan las estadísticas? Anotate esta en el Excel. Andes Talleres. Sí. Que en junio del año 1979 le ganó al Inter de Italia, al Inter de Milán. Si te gusta decirlo en italiano, le decimos de Milano, el de camiseta azul y negra, sí, que está jugando actualmente la semifinal de la Champions League. Exactamente. Le ganaron 3-2. 3-2. De estas victorias bochornosas para el derrotado, tenemos otra que vamos a mencionar con más detalle. Un amistoso que Karlovic recordaba como una de sus mejores actuaciones. Qué bueno, el tipo se agrandaba en las grandes, ¿no? En las grandes. No me acuerdo cómo decía Martín Fierro lo del torito en rodeo ajeno, torazo en. ¿Cómo era? No me acuerdo. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Me encanta, me encanta. Gracias. En el 84 pasó por Provincial de Pergamino. Yo creo que podríamos organizar una especie de peregrinación por todos los clubes donde jugó el Trinche de Karlovich y llevamos un banderín que diga el mundo entre comillas, una foto del Trinche de Karlovich y de nosotros dos. La gente, por ¿qué? Supuesto, usted siempre tiene ideas muy, digamos, muy fáciles de concretar, ¿no? Sí, ¿cómo? Sí, por sobre... Si alguien se quiere sumar a esta peregrinación... Es un tipo pragmático. Sí, usted, ¿eh? Por sobre todas las cosas. La gente me señala en la calle y me dice, qué práctico que sos. Sí, el pragmático. Sí, ¿no? Así. Y en el 85 jugó en Newell's Old Boys. Traición, dirán, no. Porque estamos hablando del Newell's Old Boys de Cañada de Gómez. Ajá. Sí, a mí, yo también, cuando vi este, ¡epa! Igual si hubiera sido el otro Newell's Old Boys, alguna explicación... No era traición, era venganza. Era venganza. Porque quedó medio caliente el Trinche con Rosario. Justicia. Uh-huh. Era justicia. Este Newell's Old Boys de Cañada de Gómez, que por supuesto es una entidad que pertenece a la Liga Cañadense de Fútbol, y se retiró en octubre del 88... A los 42 años, en Argentino. Después de este partido tremendo que acabamos de escuchar, ¿no? Qué golazo, ¿eh? Con esos golazos. Es el único video que hay en YouTube del Trinche marcando jugando, un gol. Jugando, sí. Jugando. Jugando. Sí. Y además marca un gol. Sí. Bueno, se retira a los 42 años en Argentino de Monte Maíz. Hay jugadores de fútbol que tienen una marca distintiva. Por ejemplo, Maradona, su gambeta a los ingleses, tiki, tiki. La otra, la mano de Dios, es una distinción. Ronaldo, el brasilero, la bicicleta, ¿no? Esa que pasa las piernas alrededor de la pelota. Yo cada vez que la quiero hacer, primero, me sale de manera muy lenta. No engaño a nadie y siempre me termina doliendo algo. Y me la sacan a la pelota porque no hay tal engaño. Bien. Riquelme, aguantar la pelota, el pase certero. El Burrito Ortega, quiebre de cadera. Quiebre, ¿no?, de cadera, acá, insistente allá. Igual, sí. ¿No? Como que... Sí, sí, va para acá, va para allá. A mí me molestaba, digamos. El Burrito Pero, Ortega, el burrito, a mí me ponía un poco nervioso cuando pateaba los penales. Decía, este lo va a errar, porque era... ¡Tac, tac! Se ve que no iba decidido. Ronaldinho Gaúcho, sonrisa. El Ronaldinho Gaúcho es magia. Messi, muchas tiene. Sí. Gambetas, ¿no? Parece que, bueno, muchas, no las vamos a enumerar. Sí. Y el Trinche Karlovich no se achica en esta enumeración de gigantes del fútbol. Dice el diario El Gráfico, especialista en caños. Una de sus jugadas características era el llamado doble caño, por la que hacía pasar la pelota entre las piernas del rival en dos momentos consecutivos. ¡Es muy bueno! ¡Tiki! Sí, sí, sí. A ver, bueno, Te volvía loco. Desairando dos veces al mismo jugador, muerto de rabia el otro jugador que, si mantenía un poco la dignidad, no lo partía. Pero si quería partirlo, el Trinche lo esquivaba. Y ahí quedaba peor. Va de nuevo, caño, tiki, epa, taca, vuelve. ¿Qué? Tremendo. Tremendo, tremendo. Acá nos están mandando mensajes, Bernardo. Nos llega uno de Angie que dice, a propósito de la jornada futbolera, dejo un saludo a mi compadre que está escuchando el programa y que fui a verlo hoy jugar en el Sintético de Pueblo. Hoy quedó afuera de los octavos de la sub-45 del Manso, en unos deliciosos penales contra el Frontera. Mi corazón es de Frontera, pero hoy hinché por mi compadre. Un partido maravilloso. Saludos futboleros y fogoneros, dice Angie. Aguanta el fútbol y la poesía, dice. Y acá, gracias Angie, y acá nos llega otro mensaje, dice, hola, soy Juan Carlos, geólogo de Cerro Radal. Les explico científicamente lo del Trinche. En Santa Fe no encontrás una piedra ni que te cagues. Por eso podían jugar en pata. ¿Te imaginas jugar en pata en el Pedregoso? Ni ahí, viejo. Abrazo, los escucho siempre. Nos manda Juan Carlos, geólogo, ¿eh? Bueno, el tipo... Lo habla desde una disciplina. Científica. Bien. Científicamente. Y

Porque no está el trinche. No está el trinche. La semana pasada había ganado 2-0. Pero bueno, esto no va a opacar este programa. Seguramente estábamos ahí en el festejo del cumpleaños del trinche. La gente estaba... Estaba más relajado, sí. Y bueno. Continuamos entonces. Son los avatares. Hoy estoy con los avatares. Sí. Me gusta esa palabra, bien. Los avatares, pero que tiene un sentido muy distinto últimamente, ¿no? Sí, es que está esa película de esos personajes azules. Sí. Que se llama Avatar. Continuamos. Sí. Vamos a decir una fecha. Antes sí. Que nada, estábamos escuchando primero. Ah, sí. Augusto, la banda del crack se llama esto que estuvimos escuchando. Una cumbia santafesina, si las baile. Hay. Sí. Si las hay. Se armó el baile acá en la Fogón. Trinche, la leyenda del fútbol se llama el tema. Y antes estábamos escuchando este informe Robinson sobre el trinche de Karlovich, en el que aparecen las voces de un sinfín de personajes del fútbol argentino que conocieron al trinche, como por ejemplo Menotti, Baldano, Bielsa, el Coco Basile, Quique Wolf, Darío Grandinetti. ¿Es una gloria del fútbol Darío Grandinetti? No, pero es una gloria... Es la gloria Darío Grandinetti. Es la encarnación mismísima de Dios. Sí, sí, tiene algo de Dios Darío Grandinetti. Esto se está volviendo profano. Bueno. Sí, tremendas... Tremendo. Lindos comentarios. Después, como al final, como que siempre, bueno, le ponen esto, bueno, le faltó profesionalismo, le faltó esto, le faltó lo otro. Acá le vamos a responder a le faltó profesionalismo con una fecha. Uh-huh. 17 de abril de 1974. Va de nuevo. 17 de abril de 1974. En la carrera del trinche... ¡Au! Eso que sonó fue mi codo apoyándose de manera desmesurada sobre la mesa que retumbó en todos lados. En la carrera futbolística del trinche hay un día que puede ser el resumen de toda su vida deportiva o de toda su vida directamente. Trinche. Borges decía, ¿no?, que hay un momento en el que el hombre sabe de una vez y para siempre quién es. Sí, bueno, al trinche le pasó el 17 de abril del 74. Otra vez, la fecha es bien precisa. Y si alguien estuvo atendiendo a la información que dimos inicialmente, se habrá dado cuenta que es 2 días antes de su cumpleaños. Uh-huh. Del de Luis Miguel y el de Albert Hoffman. Y 3 días antes del suyo. Bien. Abril, en la vida del trinche, es un mes que ya se ve que trae sorpresas. Hay un poema de Eliot que dice: abril es el mes más cruel. Y hay algo de eso en este 17 de abril del 74. Años. Sabina dice: ¿quién me ha robado el mes de abril? Bueno. Y sé que le encanta a Sabina. A mí, usted, sí. Sabina y Galeano. Opa, viene más gente con picas y antorchas a hacernos daño. Voy a tratar de hacer silencio con algunas cosas. Año 74, año del Mundial de Alemania 74. Uh-huh. Si faltaban 2 días para el cumpleaños del trinche, también faltan 2 meses para la gran cita mundialista, como les gusta decir al grupo más rancio del mundo gráfico deportivo. Argentina estaba en plena preparación. No sabemos si existían esos inventos de la fecha FIFA para generar millones de dólares alrededor del mundo. No lo sabemos. Pero sí sabemos que se están organizando partidos alrededor del país a modo de preparación. Y hay una locación que es en realidad una parada dificilísima. Y esa parada se va a dar en la ciudad de Rosario. Se arma un combinado con jugadores rosarinos de distintos equipos. Por ejemplo, estaba el matador Kempes, que después sí sería parte del Mundial. Y 4 años más tarde, campeón, con un general, un almirante, y no me acuerdo qué otro cargo había por ahí, gritando los goles efusivamente. Con una ayudita de mis amigos. Sí. Cerquita de ahí del estadio también había otra gente gritando por otras razones. Decir un combinado de Rosario es decir principalmente Newell's y Rosario Central. ¿Sí? Che, armemos un combinado con estos dos equipos. Pero hay uno que irrumpe para romper la hegemonía de Newell's y de Rosario. Y entre las filas de ese combinado aparece representado Central Córdoba de Rosario. El Charrúa. ¿Qué cosa esto, no? Es Central Córdoba de Rosario. Central Córdoba, por un lado. Sí. Y el Charrúa, por otro, ¿no? Sí. Como una predisposición a tratar de confundir a la gente. Sí. A mí me costó entender que Central Córdoba era de Rosario, por un lado, y que los charrúas, que suena a Yoruba, digamos... Viene así con el mate abajo del brazo. Qué complicado. Sí, yo creo que esto apunta al universalismo del trinche. Ahí va. Que esas diferencias... Esa cosa de confundir, de sí. Hacerte la gambeta, ¿no? De tirarte un caño, te espera, Tiki. Eso es muy bueno, ¿eh? Mm. Te espera. A ver, venís desaforado. Volve. No, dicen que en un momento el tipo se paraba como cerquita del banderín del córner con la pelota. No iba nadie a buscarlo. No iba nadie a buscarlo, no se querían comer el caño. Qué bueno. Bueno... 17 de abril del 74, preparación de Argentina para el Mundial de Alemania. Equipo de Rosario, Newell's y Central ponen al 98% de los jugadores. Central Córdoba Rosario pone 1 y es el número 5. Y ese 5, hace falta decir que es el trinche Karlovic, cae de Maduro. Ese equipo formó, tenemos la formación. De ese equipo. Biasuto, González, que después va a ser reemplazado por Rebotaro, Pavoni, Capurro, Mario Killer, el asesino lo llamaban. Sí. Y ahí... Rebotaro no era muy... Rebotaro era como que, bueno, sí. Lo ponían ahí para... Aymar, que después se hizo también comentarista deportivo, el Kai Aymar. Karlovic, que después va a ser reemplazado por Berta. Este es un dato... crucial. Sanabria, Robles, reemplazado por Cabril, Oberti, reemplazado por Aricó y Kempes. Por el lado de la albiceleste, me parezco a alguno de Fox Sports, alguno de esos que hablan mucho y dicen poco. Vladislao Kap, acuérdense de este nombre, Vladislao Kap. El técnico, ¿no? El técnico, Alistoa. El técnico de la selección argentina del 74. ¿Sí? No era un cuatro de copas. Su formación, Santoro, Quique Wolf, Toñeri, Sa, Tarantini, Brindisi, Telch, Aldo Pedro Poy, Houseman, Potente, Bertoni, un equipazo tenía. Potente es el apellido del jugador. Sí, que después va a ser reemplazado por Cano. Uh-huh. Todos, bueno, si quieren después le decimos las posiciones, pueden mandar mensajitos y tenemos el puntaje que le puso el diario El Gráfico, la revista El Gráfico a cada uno también. Bien. Las crónicas. Manden WhatsApp si quieren el puntaje. Sí. Las crónicas relatan un partido que es histórico para la ciudad de Rosario y para todas las personas que aman el fútbol. Argentina, 2 meses antes del Mundial, va perdiendo 3-0. Bailongo. Bailongo contra el combinado de Rosario. Se están comiendo una humillación. Y hay un jugador que está de carnaval, fiesta, ¿cómo era? La cumbia del crack. Trinche. Trinche. No para de pisar la pelota, de tirar caños a ver cuál era el equipo. A Telch le tiró un caño que lo dejó liquidado. Lo dejó liquidado. Espere que me perdí. Estamos acá. Pim. ¿Y Potente? ¿Qué pasaba con Potente? Potente estaba ahí perdido con pocos recursos, vamos a decir. El trinche tiki tiki maneja al equipo, motor del equipo. Y es la alegría en la cara y la gente de Rosario está de fiesta porque el equipo de su ciudad está bailando Argentina. Debe haber sido el único momento que ha habido algún tipo de unión entre... Las hinchadas. Las hinchadas, sí, de Central y de Rosario, ¿no? Sí. Sí. En ese momento, incluso la ciudad de Rosario estaba feliz de que Argentina vaya perdiendo 3-0. Claro. El trinche la está rompiendo y los jugadores que van a ser mundialistas están siendo humillados. No es que perdieron un partido, están siendo humillados. Pero no en la soberbia del juego, en la canchereada, sino en la... En esa, usted lo nombraba a Potente, están siendo humillados en esa impotencia de los mega profesionales. Uh-huh. El trinche les está pintando la cara. Rosario, el Estadio Parque de la Independencia, está hasta las recontramanos. No entra un alfiler. La gente grita, alienta, canta y baila, obviamente, al ritmo del director de orquesta. ¡Trinche! Baila ese ritmo y otra vez un combinado rosarino contra un equipo mundialista, ¿eh? Estaban a 2 meses del mundial. Y acá aparece algo que va a ser una marca distintiva otra vez en la vida del trinche. En la noche de su gloria, en uno de los mejores partidos que jugó en su vida, con un marco que sobrepasa absolutamente todas las expectativas, el DT rival, decimos otra vez su nombre, Vladislao Kap, el DT... Que le estaban pintando la cara. Que se está comiendo un baile fenomenal. Se acerca y le habla al técnico rosarino y le dice que saque al 5 porque los está bailando y su equipo no puede agarrar la pelota. Lo poco que entendemos de dignidad deportiva, y de la otra general también, pero de esta dignidad deportiva, nos dice que eso no se hace, ¿no? Qué feo. Qué feo. Yo me acuerdo cuando jugaba al handball, pocas veces nos sucedió esta situación de ir ganando. y el que nos oficiaba de DT cuando era chico, ¿no? Y cuando era grande también nos pasó eso. No paren de meter goles, decía. Eso es la dignidad que ustedes le deben al rival. Hacer todos los goles que ustedes puedan. No los subestimen. No subestimen, claro. Bueno, claro. Una sola vez me dijeron eso. El DT no puede decir eso. Vladislao Kap, te invocamos con la tabla Ouija y decimos, eso no se hace. Pues bien, sale el trinche de la cancha luego de haber bailado Argentina. Alguien dirá, ¿por qué no lo llevaron al Mundial al trinche Karlovic? A ese fracaso que fue el Mundial 74 para Argentina. Quienes recuerdan los desempeños de Argentina en los mundiales dirán el mundial del 2002, bueno, el del 74 también fue un fracaso. No sabemos por qué no lo llevaron, pero sí sabemos que el carnaval, la fiesta y la alegría quedaron para el pueblo de Rosario en una jornada que es parte de la historia, no solo futbolística, sino de la mismísima ciudad de Rosario, con un héroe que puso en tensión a las vacas sagradas del fútbol argentino. ¿Cuántas veces te preguntaron por el partido aquel de la selección contra...? Muchísimas veces. Muchísimas, y hasta ahora se acuerda la gente de cabeza. Y ese día jugamos con la selección acá contra un seleccionado de Central News. Y fue un seleccionado con 4 o 5 jugadores de Central, 4 o 5 de News y Karlovic. Uh-huh. Y nos dieron un baile terrible, ¿no? En un solo partido demostró lo que era. Fue contra la selección de Argentina. ¿Lo jugaste tan bien? ¿Tenés ese recuerdo? Sí, recuerdo tengo, sí. ¿Te salían todas? Y yo creo que son esos partidos que te salen todos. Es una cosa muy importante entrar a una cancha y para mí, ¿eh? Y mira así, mira 60, 70 mil personas. Te da ganas de comerte la pelota. Todo. Algunos arruben, ¿eh? Bueno, pues yo te estoy diciendo la otra, ¿viste? Que a mí no me pasaba eso. A algunos le tiemblan las piernitas, ¿viste? No, yo cancha llena mejor. Mejor porque me encendía más. Yo quería hacer todo, mejor, ¿viste? Lo poco que sabía lo quería hacer. Love. vi el partido ese famoso. Recuerdo el asombro general cada vez que el Trincha agarraba la pelota. Yo creo que no se daba cuenta que estaba jugando contra la selección. Entra a la cancha. Mirá así para los costados, para arriba, para otro lado. Ve 30.000 personas, tengo que hacer. Quiere tener la pelota vos, nada más, y no se la quiere dar a nadie, ¿viste? Tomás Karlovic desplegó todo su muestrario. Y de repente que un jugador se animara a hacer esas cosas con la selección argentina. Un tipo que tenía la pelota siempre y no la perdía nunca. Le salieron todas esa noche. Alegría por Rosario, desencanto por la selección y sobre todo, un jugador en estado de gracia. El mismo Cap, que era el técnico de la selección en ese momento, me preguntó quién era el 5 porque no lo conocía, claro, no jugaba en primera. Una extraña ocasión en que hinchas de Newell's y Central se abrazaron en las gradas, todos rendidos al mismo hombre. Esa noche creo que los aplausos eran para el Trinch, para Karlovic. Se dio un espectáculo, como se tiene que jugar, ¿viste? Que si al Mundial hubiese viajado ese equipo que jugó en Rosario, hubiese hecho mejor papel que nosotros. Y fue un placer verlo jugar. Un baile, con el Trinch dirigiendo la orquesta. Ahí está, un baile con el Trinche dirigiendo la orquesta. Ahí está otra partecita de este informe de Robinson. Se puede conseguir por ahí en YouTube. Está muy interesante, con un montón de voces. Seguía de nuevo ahí Menotti contando cosas. Aldo Pedro Poi y el Coco Basile, etc. Y escuchamos también antes, dicen acá en el barrio que ese tema, ahora le digo de quién es. Ahora le digo de quién tenía es. Tenía una onda charrúa la canción, ¿no? Yo creo que un poco el juego del candombe va por ahí, ¿no? Sí. Bien, escuchamos. Qué lindo los testimonios. Esto de 30.000 personas. Estaba en su salsa. Sí. Estaba en su salsa. Jugó en 1.000 equipos, pero hay algunos traspasos. Traspasos se dice, ¿no? Cuando van de un equipo a otro, que no se dieron. Que podrían haber significado una diferencia económica en la vida del Trinche. Uh-huh. Hay que decirlo así, porque no solo de estos mitos vivimos. Uh-huh. Hay dos momentos en la historia futbolística del Trinche que podrían haberlo llevado a otro plano monetario, a otro plano histórico también. Uno de ellos fue un pase fallido a Francia. No es una liga de fútbol muy convocante, pero bueno. Nos podríamos imaginar al grandote de más de 1,85 m, a este habilidoso y estratégico jugador de fútbol de canchas rosarinas, mendocinas también decimos, un distinto en un mundo distinto. La imagen del extranjero del extraño. Y eso es el Trinche, un forastero en la historia del fútbol. Y hubiera sido un extraño en ese fútbol champán en Francia también, pero no por lo llamativo lujoso, sino por lo carente de sangre, este fútbol francés como sí. Soso. Sí, sí, sí. Una técnico, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Europa. Sí, sí, sí. Una Francia de la década del 70 post-68 con la irrupción lenta del desprecio por lo distinto, ¿sí? Ya el 68 está yendo a pique. Y el Trinche era un distinto. El pase no se dio, quedó trunco. No hubo champán, no hubo cabernet noir, ni fondue, ni croissant, ni champiñón, ni baudelaire, ni nada de eso en la vida del Trinche. Los franceses se van a quedar con las ganas de un 5 claro o un 10 crack hasta la aparición de ese fascineroso que es Michel Platini. O de ese extranjero que lo adoptaron por conveniencia desde Argelia, que es Zinedine Zidane. Ojota con eso. El otro gran momento que podría haber sido, y el condicional compuesto y el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Podría haber sido. Sí. Y el hubiera sido también. Es un verbo que le cabe al Trinche. Es bajón, ¿eh? Sí, es medio bajón. Fue su pase fraguado al Cosmos, el equipo norteamericano de camiseta blanca y en ese momento comandado por Giuseppe Nascimento. ¿Qué querés también? Con los yanquis, con los franceses, con Pelé. Con Pelé. Pero hay algo más. Hacemos acá pública nuestra bronca contra ese jugador vende humo, amigo del poder, que es Pelé. Va desde aquí nuestro repudio. Nuestro retiramos como cuatro repudios. Somos repudiadores compulsivos, sí, ¿no? Sí. Así casi hasta por nada le aplicamos el repudio a la gente. Sí. Pero en el caso de Pelé no es por nada. En el caso de Pelé está justificado. El Cosmos de la ciudad de Nueva York quería armar un equipo competitivo para encarar la liga, esa liga de fútbol mercancía que se da en ese país, se daba en ese momento y se sigue dando ahora. Sí, no es nada más que mercancía. Justamente. Sí, sí, van los jugadores viejos a retirarse y a juntar unos cuantos millones de dólares. Hay algo que vamos a destacar de este equipo del Cosmos y de esa liga de Morondanga, impusieron un modo de hacer el fútbol que es la de los negocios. El modo, el American Way of Life, se puede traducir en el American Way of Playing Football. Playing Soccer. Playing Soccer, ahí está. Y lo impusieron a escala planetaria. Que Pelé haya sido el principal responsable de que el trinche no se lleve un bolso con unos cuantos de cientos de miles de dólares, por lo menos nos dice dos cosas. La primera, la estatura heroica de nuestro personaje que se enfrentó al rey. Y no es casual el apodo. No le dicen el líder, no le dicen el jefe, que sería igual un apodo bastante botón. Bastante facho. No le dicen... El Führer. El Führer. No le dicen tampoco el cómo le decían a Mussolini. El Duque. El Duque. No, nada de eso. Le decían el rey. Así que Karlovic tuvo ahí un enemigo de importancia supina. Y la segunda, la magia y el estilo desenfadado no tienen cabida en la meca del hiperconsumismo. No tiene cabida el trinche Karlovic ahí. Los jugadores en patas tampoco. No, yo creo que hubiera amarrocado unos cuantos miles de dólares, sí, que sí, mal no le hubieran venido, obviamente, pero lo hubiera pasado mal. Sí. Lo hubiera pasado mal ahí en el Cosmos de Nueva York. ¿Qué es? ¿Vos sabés que el tipo nació y murió en su misma casa? ¿En la misma casa? Cada vez me gusta más. Me gusta el tono de voz que tiene también. Sí. Me hace acordar un poco a Nacho Albarracín. Aprovechamos a saludarlo a Nacho Albarracín. Que es otro crack de sí, la redonda. Sí. Es otro crack. Sí. Lamentamos entonces con esta cuestión que el trinche no pueda resolver de manera definitiva, no haya podido resolver de manera definitiva sus condiciones materiales, pero dijo él, dijo él es el trinche, no, escuchen esto que pudimos recopilar en este número de la revista El Gráfico. Hay comentarios malos, a mí me bajó el dedo Pelé, esos son los comentarios que siempre me han llegado, no me gusta hablar. Pero me parece que pasó eso. Karlovic también parte de una transición. Karlovic es parte de una transición en la que la preparación física empieza a tomar una mayor preponderancia en la formación de los estrategas. Claro. Empieza a haber otra peli en el fútbol. Otra peli donde ahora los jugadores son fuertes como marines de la Armada de los Estados Unidos. Nos llega un mensajito acá, Bernardo. ¿A quién nos va a pedir cosas ahora? Wow, ¿quién nos va a querer? Qué lástima que no haya videos de ese partido entre la selección de Rosario y la selección argentina. Como el gol de René Houseman, totalmente borracho a River, dice. Qué bueno. Tampoco hay registros fílmicos de lo que muchos sostienen fue el gol más hermoso del fútbol. Y es un gol de una persona que está... Qué bueno. A River. Houseman, que juega en Huracán. Habría que buscar. Yo, a ver, mis poderes de. A ver, con la telequinesis digital. Alguien de aquí cerca lo dijo. El mensaje es cercano. Cruzando la ruta.

Ahí estaban Jacaré Manso y Noelia Recalde haciendo una versión más litoraleña, ¿no? Se podría decir, de Al lado del camino de Fito Páez. Qué hermosa versión. Sí, hermosa, qué hermosa, sí. Versión. Dedicada, claramente. Sí, sí, sí. Una letra claramente dedicada al Trinche Karlovich. Nombraban recién en los audios que escuchábamos, ¿a quién se parecía el Trinche? ¿Se parece elegante como Redondo? Sí, pero más. ¿La cubría como Riquelme? Sí, pero más. Y hay una comparación y hay una figura que está faltando nombrar. Porque dijimos Redondo, dijimos Riquelme y está faltando a alguien más en esta lista. El mito de Karlovich, un mito que está alimentado por la falta de registro audiovisual, me encanta. Sí. Yo creo que a todo el mundo. Y por esas contradicciones, ¿no? Entre, no, le gustaba tomar. Y, no, no, nunca tomé. No, tal cual. No, le gustaba irse a pescar. Nunca aprendí a pescar, dice el tipo. Me encanta. No, que a él no le gustaba. No, no quería entrenar. No. Sí, yo lo que pasa es que tuve algunos inconvenientes. Entonces, esta falta de registro audiovisual alimenta y agiganta el mito que es Karlovich, que está, por supuesto, alimentado por estos innumerables testimonios que escuchábamos recién de jugadores y entrenadores de recontra renombre. Repetimos, Bielsa, Menotti, Griwol, Pasarella, Filiol, Luque, otro rosarino que no fue... un grande del fútbol jugado, no fue un grande del fútbol jugado, pero sí un grande del fútbol contado, que es Fontana Rosa, que también nos aportó su testimonio. Y sobre todo por la memoria popular del barrio Belgrano, de la gente de Central Córdoba, y me animo a decir de toda la gente de Rosario, y también por el resto de la gente que sigue este deporte. En la semana con quienes juego a la pelota los miércoles, che, Trinche Karlovich, crack. Todo fue emoción, tiki, tiki, tiki. Y miren que algunos hasta son de Vélez. ¿Se emociona la gente de Vélez? Otra horda. Bueno, no juntan tanto como para una horda, pero... No, pero sumamos, entre los mendocinos, ¿no? Se van a hacer causas como... Gente de Vélez. Pero, che. Bueno. Hay... Los que aman a Galeano. La tribu Sabina. Sí, sí, sí. Estoy sumando enemigos a Troche y Moche. Hay murales en Rosario. Hay paseos que llevan su nombre. Hay montones de anécdotas que no dudan ni certifican. Eso me gusta. No dudan, pero tampoco certifican la grandeza de Karlovich. Pero así como una fecha que fue definitiva en la que se cifró la vida y la gloria del Trinche, hubo muchos años después... un encuentro que terminará de traca, meterle el sello a una de las juntadas más memorables que nos haya dejado el fútbol local, el fútbol internacional, el fútbol total. El encuentro entre el mejor, por supuesto, ya sabemos a quién nos referimos, que se juntó con Diego Armando Maradona. La cita se dio hace unos años, por supuesto... Se dio hace unos años. Mientras Maradona era DT de Gimnasia. Y vamos a citar un pasaje de un artículo de una versión gráfica de ESPN. Que apoya al cosmos ESPN, de eso no hay dudas. Que dice lo siguiente. Apenas en febrero pasado, Karlovich se reunió con Diego Armando Maradona. Como si fuera una premonición, el actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata le entregó una... una playera, miren que hay formas de decir remera, camiseta. Una playera firmada por la, con la leyenda Trinche. Diego Armando Maradona le firma una camiseta al Trinche y le dice... ¿Qué dice esa firma? Trinche, vos fuiste mejor que yo. Se me pierde una lágrima. Sí, sí. A lo que respondió con la frase... El Trinche le responde, Diego... ahora puedo partir tranquilo. Otra lágrima del otro ojo. En días pasados, el Pelusa despidió al exjugador de Central Córdoba con un mensaje en sus redes que reza: con tu humildad nos bailaste a todos. Que en paz descanses, maestro. ¿El Diego fue mejor que vos o vos mejor que el Diego? ¿Cómo es la historia? No, nada que ver. Yo un aprendiz al lado del Diego, ¿viste? Es lo mejor que vi en mi vida como jugador, ¿viste? ¿No lo había visto nunca, Diego? No. ¿Y querías encontrarte con él? ¿Y fuiste al hotel? Y me invitaron al hotel y fui y no lo podía creer, porque no me gusta, ¿viste? Presentarme. Mirá que cuando fui a Buenos Aires también, estaba Grondona y me escondí, y después me miró, se puso a llorar el viejo, qué sé yo, ¿viste? Y al Chique Tapia, todo esto los conozco a todos, pero yo, Alfaro, conozco un montón de gente, técnico y todo, pero me da vergüenza, ¿viste? No sirvo para encarar. ¿Y cómo fue esto con el Diego? Y el Diego prepararon unos chicos de la subcomisión de Central Córdoba, ¿lo viste? Y me dijeron que teníamos que estar ahí con permiso, todo, me habían dejado una habitación reservada y todo. Pero me metí en la... y salí enseguida, ¿viste? Lo que quería era verlo a él. Lo vi y soy miró para atrás cuando me vio. Se acordó de mi mamá, ¿viste? Te dio un insulto, viene a los Maradona. Trinche, andala. Y ahí se acordó de mi vieja, ¿viste? Me puse contento igual. Y vino, me abrazó, estuvimos hablando un rato largo en el oído. Para un personaje, una cosa que te da ganas de quedarte a vivir hablando. ¿Y qué te dijo de la voz? No, me decía cosas que, viste, tenía muchas ganas de conocerme. Él tampoco te había visto nunca. No me había visto, me vio jugar por intermedio de algunos amigos, sí. Creo yo que me ha llegado de Londres, así que tiene un amigo allá muy, muy especial, que también es amigo del Pájaro Canigia, que le decía al muchacho, viste, era... Sí. Hace como 30 años que está viviendo en Londres. Y le decía, vos, dice, nada que ver con el Trinche, cargándolo. Y este se enojaba, el Diego, dice. Debe ser por esa conexión o por los cosas que me conoce, ¿viste? Por el Flaco Menotti, anda a saber cómo, ¿viste? Y él quería conocerte. Y cuando te firma la camiseta, pone eso, que vos eras mejor que él. Trinche puso así en la camiseta, me quería morir. Pero está loco, ¿cómo que pone eso? Lo que vale esa camiseta, Trinche, ¿eh? Y estaría, se la... Lo que vale por la firma de él, una mirá, cosa. Mirá, Diego Maradona y Trinche Karlovic en el 2020, jugando al fútbol juntos. ¿Qué costo tendrían los dos? No sé, pero... ¿Cuánto valen? ¿Cuánto hubiesen valido hoy? No sé, no importa, ¿viste? Pero era el jugar. ¿Sabés lo que es jugar al lado de él? Yo tuve la suerte de jugar con grandes jugadores, ¿viste? En Mendoza con el Víctor, un jugador mendocino espectacular, ¿viste? En Colón te nombro un montón de jugadores, en Central mismo, en Central Córdoba, grandes jugadores. Otros tiempos, otra clase de juego, ¿viste? Se jugó siempre igual, la pelota redonda, pero más que sea, yo no conozco a nadie que sea más rápido que la pelota, ¿viste? Pero... eran otras técnicas, ahora además prevalece la física, ¿viste? Muy bien, y así que fue el encuentro, fue extraordinario, y el registro con las fotos también, ¿no? No, pero espectacular. Ya está, ya cumplí lo que quería, ahora me siento tranquilo. Amaneció, sol de esperanza, barrio Tablada despertará. Hoy juega él. Hay doble caño, magia y engaño, una vez más. La popular juega los trapos, castiga el bombo, arma el altar. Pa' verte a vos, un pie en el barrio, otro en Rosario, venía a jugar. Pequeño Dios, ruega mi canto por un pedazo de eternidad. Vení a jugar, llena mi vida sin despedida con tu voluntad. No morirás, no, pues en el hombro de una leyenda descansarás. Suelta tu don, en la espesura verde y redonda de la estación. Repártelo, dale a sus pobres una limosna, miel de ilusión. Y vivirás, sí. En ese juego que en el potrero te bautizó, la ra ra ra ra ra, la ra ra ra ra ra, la ra ra ra ra ra. Oscureció, luna de angustia, llorona y mustia, trepa el tablón. De fondo un tren, se lleva el mito, esconde el duende en un gris vagón. Vas a jugar de visitante en un celeste de eternidad, pues tu lugar es el campito donde aprendiste a caminar. Pequeño Dios, zurda hechizada, germen de juego noble y leal, resiste más Pisa la tierra que quiere ir tras la modernidad. Dale apurar. Hoy juega el trinche y cualquier cosa puede pasar. No morirás, no, no. En el suburbio de la leyenda gambetearás. Y vivirás, sí, sí, en el potrero que candombea la libertad. La libertad, la libertad. La la la la la. Volviendo a lo de Diego, que te gustaría jugar. Si vos tenés que elegir un jugador, obviamente elegí el mejor para vos de toda la historia. Fue Diego. Sí, para mí sí. ¿Y con Messi hoy cómo haces? ¿Eh? ¿Quién te gusta más? Yo pongo los dos. ¿Lo ponen los dos? Sí, cómo no. ¿Pero que te, con quién te quedas? Si vos tuvieras que elegir. A mí me gusta Diego. ¿Te gusta Diego? ¿Por? Me gusta Diego porque veo que... que lo siente de otra manera, a lo mejor, ¿viste? Lo siente, lo vive de otra manera. Es más rebelde como vos. ¿Cómo era vos? Más pasional. Lo veo más... qué sé, que más potrero. Sí, más potrero y más ganador en ese sentido. Tiene una habilidad terrible el pibe ese. Hace goles insólitos también el Barcelona. Pero más frío, ¿viste? Más frío. El Diego no, el Diego te hacía chiquero en cualquier lado. Le pegaban más jugada. Y a mí me gusta esa clase de jugador. Cuanto más te pegaban, más jugás. Más lo buscás al contrario. Es así. Eso tiene que ver como... muchos dicen que hoy no hay el potero que tenían ustedes. ¿Vos llegaste a jugar descalzo? ¿O no? ¿O no jugaba descalzo? Sí, cómo no. Me costó mucho acostumbrarme a jugar con botines. Yo se lo daba al chico que venía acá, se lo daba los nuevos 15 días. 15 o 20 días. Y iba... encima iban a la carpintería, que eran amigos, donde laburaba yo, que sí. Vos te reías. Sí. Y les achicaba los tapones. ¿Achicaba los tapones? Sí, sí. ¿Y qué eran los tapones? Los tapones de plástico, de Adidas. Lo hacía más corto. Y con esos zapatos, con los botines, yo jugaba de lluvia, jugaba el sol, jugaba... No cambiaba los botincitos. No, ahora salen así, mira que está nublado, van adentro del coche y le dicen, dame que está nublado unos botines. Está lloviendo, dame que está lloviendo. Hay de todo. ¿Vos jugabas siempre con lo mismo? ¿Y si no tenía otro? ¿Qué hiciste? ¿Los limaste? No, lo pasaba en la lijadora. La lijadora de la carpintería. Claro, lo ponía arriba así. ¿Y le bajabas aún más? Le bajaba un poquito. Eran alto así, le bajaba un poquito así. ¿Y porque eso te hacía sentir mejor? Mejor, sí. Pero, estaba acostumbrado, por eso te digo, no estaba muy acostumbrado a jugar con botines. Me sentía vivo a hacerlo mandado, mi vieja me mandaba y me iba con los botines puestos. Así me acostumbré. No, en serio, sufrí mucho por ponerme los botines. ¿Sí? Sí. ¿Hubieras preferido jugar con zapatillas? Sí, pero... hasta que me acostumbré con los botines, ¿viste? Hay que quererla. Hay que quererla mucho. La tenés que querer mucho, respetarla. Escuchame. ¿Sabés lo que es tener la suerte que están los que entran a la cancha y disfrazarse un poco? Yo me disfrazaría un poco para entrar a una cancha. Daría mi vida. ¿Por jugar un minuto más? No, 45 minutos nada más. Después, si hay alguien que me dice, mira, tenés que partir para allá o para abajo, yo lo firmo. Pero quiero jugar los 45 de eso, ¿viste? ¿Jugás 45 y te vas? Dale, se lo firmo ya. Sería bueno jugarlo acá, sí, terminar sí. Los 45 y te vas por el... Después cerca de acá del área, así te vas rápido. No, me voy a donde sea, arriba o abajo. ¿Arriba o abajo? Yo creo más tirando para abajo que para arriba, pero no importa. Pero me voy. Y lo quiero jugar, lo firmo. Es la locura. Yo nací con esto. ¿Y con quién jugaría? Con el Diego, papá. Ahí estaba el trinche, eligiendo al Diego para jugar, ¿eh? Y antes escuchábamos Leyenda del Candombe de Hugo Reyna y Fernando Vergara, que hacía una mezcla de candombe, flamenco y Rubén Patagonia, ¿no? Sí, una cosa muy ecléctica. bueno, tenemos que dar otra fecha, que es 6 de mayo del 2020. Mientras en todos los medios nos decían, ¿se acuerda? Quédate en casa. Uh-huh. O sea, no pasó hace mucho, ¿eh? No. Quédate en casa, ese, el quédate en casa pandémico, Tomás Felipe Karlovich agarra su bicicleta en Rosario. Una vuelta marcada un poco por el desacato, por la irreverencia y también por la necesidad. Bicicleta, tiempo crítico, Rosario, me hace acordar mucho a la historia de Camilo Echeverría, ¿eh? Sí. A los momentos finales de Camilo Echeverría. Sí, el momento de crisis ahí en la bici. Hmm. Al Trinche se ve que los mandatos de lo que debe ser no le caben del todo, ¿no? Me encantó esto de que mandaba a lijar los botines. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Hace un frío tremendo. La Rosario, la ciudad violenta, le va a asestar un golpe. La mano que lo asesta es la del chorro que le quiere afanar la bici. Un golpe tremendo en la cabeza lo desvanece, le afanan la bici y lo dejan tirado. Otra vez al Trinche la vida lo dejó tirado. Derrame cerebral, coma inducido, sala de terapia intensiva del hospital más cercano en Santa Fe. A los dos días, el 8 de agosto de 2020, muere Tomás Felipe Karlovich, el Trinche, el que pudo ser y lo fue, o mejor aún, el que lo fue absolutamente todo. Sí. Repetimos, hay murales, hay pintadas, hay pasajes que llevan su nombre. Hay una frase, hoy juega el Trinche, que se repitió y se repite por todo Rosario. Y vamos a recuperar algo que dijimos hace un ratito. Que es una cita de la versión digital de ESPN, el Club Pro Cosmos. Que dice, apenas en febrero pasado Karlovich se reunió con Diego Armando Maradona. Como si fuera una premonición, el actual técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata le entregó una playera firmada con la leyenda Trinche, vos fuiste mejor que yo. A lo que respondió con la frase, Diego, ahora puedo partir tranquilo. En días pasados el Pelusa despidió al exjugador de Central Córdoba con un mensaje en sus redes que reza, con tu humildad nos bailaste a todos. Que en paz descanses, maestro. Y tenemos para escuchar, hoy juega Tomás. De Julián Venegas. Trincheta del aire. Fue la noticia final. Duelen Tablada y Belgrano. Mundos de un mito mundial. Robo en un cruce de calles, calle que cruzo a robar. Roban, me callo y me cruzo. Dicen que siempre es igual. 8 de mayo se abre un portal. Solo se entiende el silencio. Dicen que me es más para que crezcan los cuentos, muchos te dieron brillar, guapo de barro portante, un tiracaño serial, chapas dispuestas al viento. Crack. 8 de mayo se abre un portal. Prendan la radio, hoy vuelve a entrar con la mirada de un pibe que en bicicleta se va. Chequeando atrás y adelante, como un volante central. Tanto Rosario no garpa. para el negocio voraz. Es una historia posible, la de jugar por jugar. 8 de mayo se abre un portal. Prendan la radio y vuelve a entrar. Cancha de barrio se abre un portal. Hoy vuelve a entrar. ¿Qué tamaño tiene esta tristeza? Se fue la leyenda, aunque las leyendas tienen eso, no poder irse. Las retienen las manos de los laburantes y también las bocas de la gente en las veredas de los barrios. En el oeste se arman fogatas para no dejarte ir, y alrededor del fuego no se mueve nadie. El más viejo respira hondo, mira los pichones y con los ojos vidriosos arranca. Siéntense, pibes, les voy a contar la historia del pájaro más libre que vi en mi vida. Este poema, podemos decirlo, escribió Kurt Lutman y se llama justamente Trinche. Y un amigo rosarigacino nos manda también un audio un poco recordando esta figura. Sobre el Trinche Karlovich, es poco lo que desde aquí pueda aportar, porque no tuve la oportunidad de verlo en las canchas jugando cuando tuvo sus muchos años de esplendor en diferentes clubes, pero fundamentalmente en su querido Central Córdoba, en este hermoso barrio de La Tablada de la ciudad de Rosario, que fuera el escenario a donde el Trinche, sin lugar a dudas, ha logrado la felicidad máxima. Y ha logrado allí hacer felices a muchísimos y muchísimas, ¿no? La enorme cantidad de testimonios alrededor de lo que significaba ir a ver semejante jugador a las canchas reflejan esto que aseguramos. El Trinche nos parece que todo el tiempo nos está interpelando a partir de lo que significó el paso de los años y en lo que se ha transformado el fútbol. El deporte sigue siendo el más hermoso del mundo, pero claramente se lo han apropiado las grandes empresas a nivel global, los gobiernos a nivel global, han hecho del fútbol esto que estamos padeciendo, ¿no? Por supuesto que los grandes jugadores siguen existiendo y eso es lo que nos sigue atrapando de este maravilloso deporte, pero lo han transformado en algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que el Trinche hacía y decía y sentía dentro y fuera de la cancha. Y me parece que esa interpelación que todo el tiempo nos hace Trinche Karlovich es muy importante. Debemos detenernos allí, debemos detenernos en estos tipos que disfrutaban de lo que hacían, que vivían tal cual pensaban y sentían y que dejaban bien, pero bien alto, al fútbol. El Trinche Karlovich ha enamorado a hombres y mujeres. Se recuerda todo el tiempo esta cuestión de que se averiguaba previamente si el Trinche iba a ser de la partida, si iba a jugar. Porque si no jugaba el Trinche, bueno, muchos y muchas decidían no ir a la cancha. Una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. Lo hemos escuchado en infinidades de entrevistas con una humildad tremenda, sin casi querer hablar,

que no pudo demostrar. Y él no hizo ningún esfuerzo por adaptarse, y por eso, además de leyenda, es símbolo. Entre jugadores de élite, que todo el mundo los conoce porque juegan en los mejores equipos del mundo, juegan mundiales. Yo digo, vi un jugador así que tenía todas estas cualidades y que fue de los mejores que yo he visto. ¿Qué daría por volver a tener 20 años? No, no me diga eso, que me pongo mal, viste, porque me vuelvo loco, viste. Me quisiera disfrazar de vuelta de jugador, aunque sea, viste, para entrar a una cancha me vuelvo loco. Volver a escuchar a la gente. Sí, sí. ¿Qué va a ser? Esta noche juega el Trinche. Esta noche juega el Trinche. Y se nos fue el Trinche. Se nos fue en el mismo año que el Diego. Sí. Qué loco ese periodista que le dijo: imagínate jugando en el 2020 con el Diego. Y sí, bueno, parece que en algún lado deben estar. Sí, medio Mufasa. Partiendo Mufa el de Teixeira, claro. Claro. Sí. Che, qué lindo. Estoy emocionado. Sí. Sí, qué lindo. Lindo recordar este tipo. Bueno, tenemos para agradecer a cantidad de gente. No sé, Kurt Ludman, Mauri Cornaglia y bueno, y toda la. La gente que hizo canciones. Había uno que se nos había olvidado el nombre, que era Pablo Read. Bien. ¿Sí? Y después, La gente del documental. Sí. Sí. Está buenísimo el documental ese. Hay otros documentales dando vueltas también. Muchas entrevistas, en las cuales siempre se muestra más o menos de la misma manera. Sí. Y con esa humildad, con ese silencio, con esas ambigüedades, con esas gambetas. Alimenta el mito. Sí. Un capo. Y se fue con la bicicleta. Sí. ¿Nos vamos, Leonardo? Nos vamos hasta la próxima. Nos vamos así como muy tranquilos, sí, pero contentos. Sí, sí. Contentos, sí. Nos vamos escuchando un partido de fútbol, ¿te parece? A ver. Bueno, le decimos a la gente, nos despedimos. Le decimos a la gente hasta el próximo domingo en el mundo entre comillas. Bueno, hasta la próxima. Ahí va la pelota de Pereira, se equivoca y la toma Karlovic. Vamos, Karlovic. Ahí la tiene Karlovic, la esperanza celeste y blanca. Vamos. Ahí va de Karlovic para Josa. Josa lo busca Mauricio. Hace de casi va habilitado. Cortó justo un hombre del Amber. Ahí va la pelota para Pereira. Pereira que pierde frente a Surcal. Surcal buscándolo. Toma Karlovic. Ahí llega Karlovic para Surcal. Pierde Surcal del año pasado. Jugaba en la. Ahí va de Karlovic buscándolo. Rondó. Rondó atrás buscándolo. Hace de casi. Hace de casi para Karlovic. Karlovic para Surcal. Carga argentino. Cerca Surcal. Atrás con Karlovic. Karlovic se convierte de a poco, la manija del partido, lo busca Mauricio. Esto y Anotti, ya le diría justo. Cayó en el área y Anotti no pasó nada, dicho el árbitro. No pasó nada. Atención, Karlovic le pegó. ¡Vamos! ¡Gol, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, la albiceleste! La hinchada celeste y blanca para que en ella se le vaya la pelota de las manos a Argentino. A los 22 de la primera etapa gana 1-0. Explota el equipo de Julio César Ballini. Explota el estadio, se levanta la celeste y blanca. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas por Radio Fogo.